Buenas tardes, compañeros y compañeras del informativo Farco. En la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, la Alianza Cambiemos nuevamente insiste en conseguir los votos necesarios para la aprobación del proyecto inmobiliario conocido como el Shopping de Caballito, en los terrenos linderos al Club Ferrocarril Oeste. Proyecto ampliamente resistido por los vecinos del barrio, ya que afecta a su patrimonio arquitectónico, pero sobre todo los expone a la saturación de los servicios públicos como luz o gas en uno de los barrios más sobrepoblados de la capital federal. Entrevistamos a Marcelo Ramal, legislador del FITE en la Ciudad de Buenos Aires, opositor en la legislatura a este proyecto inmobiliario, y nos dijo lo siguiente. Y bueno, la situación ahí es la siguiente. El gobierno quiere reflotar este tema del shopping Caballito, un negociado oscuro por donde se lo mire, porque estas tierras que hoy están baldíos, llenos de contenedores, ahí al lado del Club de Ferrocarril Oeste. El grupo IRSA lo compró a través de un procedimiento muy turbio. Se lo compró al Club Ferrocarril Oeste, que a su vez nunca pudo demostrar fehacientemente que había percibido las tierras por parte del Estado Nacional. Entonces, una operación económica muy oscura, donde, bueno, luego IRSA anuncia la construcción de este shopping, que para Caballito es todo un problema, porque es una zona ediliciamente saturada, en términos de torres, de shoppings, entonces los cortes de luz, ¿no es cierto? Todo este tipo de problemas. Entonces los vecinos le han opuesto a esta operación económica, a este negociado, el desarrollo de un parque público, que permitiría la construcción de una escuela, ¿no es cierto? Bueno, aparte hay otros elementos que se juntan con esto, porque muchos de los edificios nuevos no los hacen con gas de saturación, son inmensas, es decir, esta gente recibe las tierras, recibe la posibilidad de construir, pero no se hace cargo de todos los trastornos que... Y aparte, en algún punto juegan un papel extorsivo sobre la población. Se esperan acaloradas discusiones en la legislatura sobre esta cuestión, ya que, como afirmó Marcelo Ramal, este gran negocio inmobiliario representa una de las cajas de financiamiento polémico de la misma. Reportó para el informativo Farco, Radio Libre FM 99.3, de la Asociación Mutual Sentimiento, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.